you can. Together we can be the change in the world. I can and you can. Together we can be the change we wanna see. Feel, imagine. Bueno, queridos radio oyentes de la Radio Escuela Teresiana, pues aquí seguimos compartiendo, observando y sobre todo comentando qué es lo que vimos ayer, tomando buena nota de qué es lo que vimos ayer. En el grupo anterior, pues nos han comentado que empezaron la dinámica del Design for Change, pues con una historia de un elefante llamado Elmer. A ustedes les suena, supongo. Claro que sí. Y que tenía una serie de particularidades ese elefante que lo hacían, bueno, pues diferentes. Pero al fin y al cabo llegamos a la conclusión de que todos somos diferentes. No hay nadie igual a otro. Y ustedes estuvieron observando ayer también. Y quiero que me cuenten, pues, qué es lo que vieron. No sin antes, que hay que ser educados, pues, presentarnos. Vale, vamos a empezar por aquí y nos dicen su nombre, por favor. Pedro. Hola, me llamo Javi. Hola, me llamo Adrián. Jorge. Hola, me llamo Lola. Hola, me llamo Adriel. Muy bien, pues aquí tenemos a Pedro, a Javi, a Adrián, a Jorge, a Lola y a Adriel. Ahora me gustaría hacerle, pues, esa pregunta con la que comenzábamos el programa. ¿Qué observaron ustedes ayer? Se trataba de ver cosas en el cole, pues, que no nos gustan mucho, ¿vale? Que no nos gustan o que creemos, mejor dicho, que se pueden cambiar. ¿Alguno de ustedes quiere comentarnos cosas que vieran, que cree que se pueden cambiar? Ayudarles a los niños, o por ejemplo, si uno está solo, decirle que si quiere jugar con nosotros. Muy bien, es algo que se comentaba en el grupo anteriormente, que hay muchos niños pues que están solos y que hay que ofrecerles jugar con nosotros. Creo que es muy importante que todos los niños se sientan acompañados. A ver, mi compañero Adriel también quiere comentarnos algo. Dinos, Adriel. Y no podemos dejar a los niños pequeños solos. No podemos dejar a los niños pequeños solos, claro que no, porque necesitan de nuestra ayuda, sobre todo ya nosotros que somos chicos casi de tercero ya, que somos niños mayores, pues tenemos que ayudarles muy, muy, muy bien. A ver, Lola quiere hablar. Que podemos hacer un poco para cambiar las cosas que no nos gustan. ¿Y qué podemos hacer? ¿Encontraste tú algo que no te gustara o que crees que se puede cambiar? Sí, que no podemos estar siempre con los mismos amigos. Tenemos que cambiar porque todos son importantes. Muy bien, que tenemos que en ocasiones, aunque tengamos mejores amigos y amigas, pues ofrecerle nuestra amistad y la oportunidad de ser amigos a otras personas. Me parece algo increíble. Don Javier, que aquí estaba esperando para hablar, ¿qué tienes que decirnos, Javi? Que necesitamos cambiar, no pegar. Necesitamos cambiar, por ejemplo, en el cole, no pegar. Sí, es cierto que hay veces que vemos a niños que se enzarzan en pelea sin sentido, por la comba, lo he visto a veces, por cosas absurdas que hablando se arreglan. Nunca se debe llegar a la violencia. Las cosas se arreglan hablando. Y si, en el caso de que no podamos arreglarla nosotros hablando, siempre habrá un profesor cerca que nos pueda ayudar a mediar en esa situación. No lo olviden, chicos. A ver, Jorge, ¿tú qué viste? Tenemos que cambiar, no empujar. Muy bien, yo también veo eso. Muchos niños que, por ejemplo, cuando llega la hora de ponerse en fila, pues que empujan unos a otros como queriendo ponerse el primero, y las clases no son trenes, las clases no se van, las clases siguen ahí. Así que debemos guardar muy bien cada uno su posición, no empujar y no invadir el terreno del compañero. Dime, Adrián. Y no dar puñetazos ni patadas. Hombre, por favor, y no dar puñetazos ni patadas. En este cole rara vez vemos eso, pero sí que es cierto que alguna vez lo hemos visto, y eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque a los compañeros, ya lo hemos dicho, a las personas no se le da ni puñetazos ni patadas. Las cosas hay que hablarlas, y si no podemos, pues tendremos a un profe cerca que nos ayudará. Díganos, don Pedro. No podemos pegar porque esto es el Colegio Teresiano. No podemos pegar, como bien ha dicho, porque esto es el Colegio Teresiano, aquí somos todos amigos de Jesús, y Jesús era una persona pues que no iba por la vida pegando, ¿a que no, Pedro? No, solo viene aquí la gente a aprender, no para pegar. Muy bien, a un cole se viene a aprender, no para pegar. Me parece una conclusión maravillosa. Dinos, Adriel. Y pedir disculpas al compañero que le hemos pegado. Por supuesto, si en alguna ocasión se nos ha ido la mano y le hemos dado al compañero, pues sin querer, pues le pedimos disculpas. Muy bien. O sea que han observado muchas cosas en el cole, cosas que podemos cambiar. Que yo ayer vi a un niño que estaba insultándole a otro niño. ¿Y tú cómo actuarías en esa situación? Pues diciéndole al otro niño que pare de insultar ya. Muy bien, han visto cosas en el cole que ellos saben que pueden cambiar y que estamos aquí diseñando ese cambio, porque de eso se trata el Design for Change. Oye, les veo una cara de detectives a todos y a todas, maravillosa. Ya estuvieron observando sensaciones, sintiendo, dejándose llevar por lo que veían y apuntando, tomando nota, y creo que han encontrado cosas maravillosas. Me encanta. Si un niño malo le tira al otro niño, si al otro niño le deja, otro niño le ayuda a levantarse. Claro, siempre debemos ayudar y prestar ayuda a aquella persona pues que haya sufrido pues eso, pues en una pelea, una discusión. Muy bien. Me parece aquí que tenemos diseñadores para el cambio maravilloso. Yo les agradezco pues que su asistencia al programa de la Radio Escuela Teresiana. Y ahora vamos a ver qué nos comenta el último grupo que va a venir aquí al Design for Change a comentar a todos los radio oyentes de la Radio Escuela Teresiana qué fue lo que vieron ayer. Muchas gracias. Imagine. Do, do, do, do. Do your part. Feel. Imagine. Do, do, do, do. Do your part. I can, you can. Together we can be the change in the world. I can. Together we can be the change we want to see. Feel, imagine. Do, do, do, do, do your part. Feel, imagine. Do, do, do, do, do your part. Together we can be the change in our world.